Este demo de sonido es para el examen de computación. Leyes de Newton. Las leyes de Newton son los principios fundamentales de la dinámica y son el resultado de un análisis experimental de los movimientos que tienen lugar en nuestro alrededor en relación con las fuerzas que los originan.